aquí. No puedo imaginarte y no extrañarte a ti. Muero de solo pensar que ya no estás aquí. Quisiera abrazarte y pedirte perdón. Quisiera de tu mano caminar bajo el sol. Quisiera tantas cosas, pero solo con vos. Intento llamarte y no puedo. Quisiera abrazarte y pedirte perdón. Quisiera de tu mano caminar bajo el sol. Quisiera tantas cosas, pero solo con vos.